doctor Lombardo. Uh-huh. Este doctor había sido nombrado de manera, digamos, nepotista, antes que los 900 que estábamos esperando en los nombramientos y que hemos sido ajustados, flexibilizados por la política del doctor Lombardo y Rodríguez Yavarini y de la Rúa en última instancia. Claro. Entonces, con ese antecedente, yo realicé una denuncia al presidente de la asociación de mi hospital, que repercutió en médicos municipales, que hizo un enérgico reclamo por ese acto de verdadera corrupción. Simultáneamente se iba agravando el conflicto gremial, y como miembro de la Izquierda Unida, yo emití una declaración que fue tomada por la Izquierda Unida en forma de volante, donde se denuncian una serie de irregularidades terribles, como el abandono, por ejemplo, de la bomba de cobalto en el Instituto de Radiaciones, con riesgo para los pacientes con cáncer que están sometidos a tratamiento de quemarse por tener que prolongar la exposición del tratamiento con radiaciones, la falta de reparación de las incubadoras de los centros de neonatología con el riesgo de aumento de mortalidad para los niños neonatos, no los niños distróficos que nacen prematuros, la falta de aparatos, la falta de ornamentos, el hecho de que esto es similar a lo que pasa en Nación, porque el doctor Lombardo juró como asesor de masa, hecho que fue un poco distribuido por la prensa, mantener directores de hospitales sin concurso, salvo uno que viene de antes, ninguno es nombrado por concurso, son todos nombrados a dedo, privatizar sectores enteros, arancelar, bueno, todo eso estaba puesto en ese texto, que evidentemente no ha sido del agrado del señor secretario. No, está claro. Ahora, esto, no, que está claro. Pero quiero terminar así. Entonces, sí. Ocurre una cosa en la semana, hace un par de semanas atrás, me llega la comunicación de que tengo un sumario administrativo por el acto del Izquierda Unida en el Santoyani el 1 de octubre. Uh-huh. Por supuesto que llaman la atención, que a 7 meses... esto salga, pero muy bien. 2 días después sale mi nombramiento, que lo sacan con antelación seguramente por la presión y el escándalo que estaba en curso ante el nombramiento irregular que había sido objeto el colega. Claro. Pero lo más grave fue que este lunes el doctor Lombardo, según él, por decisión del procurador, me aplica una suspensión que según él no es una sanción, sino un derecho que le asiste al procurador para que cuando hay un sumario separen del cargo al agente y por 3 meses sin goce de sueldo. Lo cual es realmente una enormidad porque eso se hará con alguien que corre riesgo, no sé, de cometer un delito y lo siga conteniendo. A lo mejor tendrá miedo de que haga actos todos los días en la puerta del hospital. No lo creo. Yo lo que creo es que es una medida de tipo discriminatoria, de tipo ideológico, porque mi posición es socialista, es contraria al modelo, gremial, porque soy del Consejo Central de la Asociación de Médicos Municipales como delegado de Santoyani, y además política, porque bueno, soy miembro de la Izquierda Unida. Entonces, ese es el panorama. Es un acto de discriminación, y tengo una información que el día lunes, en el Santoyani, justamente de forma solidaria, se va a realizar un consejo central de la Asociación de Médicos Municipales como afirmación del derecho de cualquier ciudadano a expresar libremente sus pensamientos y sus críticas, que es la única garantía de la democracia en el mundo en que vivimos. Bueno, entonces, recapitulando, digamos, la medida que se toma es que usted va a ser suspendido o quiere suspenderlo durante 3 meses sin cobrar el salario. Sin cobrar el salario. O sea, me mato. A raíz... Únicamente, es para... pero yo quiero decir algo más. No, pero espere que termino, a ver si terminamos de entender todos. Pero, a raíz de un sumario que se le abre por no haber ido a trabajar un día, como estaba de acto, en el acto de Izquierda Unida. No es tanto que no haya ido a trabajar, es que no está previsto, aparentemente, el artículo 89, el realizar actividades políticas, pero eso no está previsto, como no está previsto que viaje a la Luna, qué sé yo. Pero entonces ninguna persona que tenga un trabajo puede hacer política. No puede ser candidato a nada, no puede hacer campaña. Eso es la discriminación. Yo quería decir que esto no... Pero este resumen que hago es correcto. Correctísimo. Perfecto. Es delirante. Yo le quiero explicar que no es el único caso que hay en este momento en la Argentina. Hay una señora que se ha encadenado al Congreso, esposa de un locutor, docente del noroeste argentino, a quien le han aplicado exactamente la misma medida. Desde hace años le aplicaron una sanción, también lo suspendieron del cargo, exactamente igual que a mí. ¿Y quién es el responsable de esta medida? De esta medida, el que la firma es el doctor Lombardo, secretario de Salud del gabinete de la Rúa. Uh-huh. Y el, digamos, el que la propone, el que la, en fin, el que la manda, uh-huh, es el procurador del gobierno de la ciudad, de la Procuración Municipal. Y es más, ex municipal ahora de la ciudad. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Zambrano? ¿Qué es lo que están pensando hacer? Bueno, obviamente difundir al máximo esto, porque esto es una amenaza contra cualquier ciudadano para ejercer su libertad de expresión. Sin dudas. Comunicarlo a los medios, realizar este Consejo Central, donde todos los delegados de los 33 hospitales municipales harán oír sus opiniones y resolver ahí las medidas que parecen idóneas para un caso tan grave. Médicos Municipales toma este hecho como un hecho de la máxima gravedad. Sin duda. Y sobre todo en un momento donde efectivamente se está aplicando con el máximo rigor en todo el ámbito de la capital y de la Argentina medidas terribles de flexibilización contra los médicos, los trabajadores de la salud, privatizando el área de los hospitales de facturación. No es casual que sea ese sector. No, sin duda, son todas cosas que están, se pasan en la educación, en salud, están ocurriendo todo el tiempo. Ahora, lo más llamativo es esto, es decir, que para participar en algún tipo de acto político hay que ser un profesional de la política o ser dueño de un estudio jurídico exclusivamente. O tener un poder económico que lo respalde. Porque usted fíjese que, en realidad, salvo el aspecto formal, que como yo he expresado es totalmente delirante, es irreal, poder sancionar con una medida tan gravísima a alguien es totalmente... absolutamente fuera de control. Uh-huh. En realidad la medida es tomada como un hecho de silenciar una voz crítica. Eso es lo grave. Uh-huh. Mire, yo soy consciente que no me sancionan porque hace 7 meses participé en un acto en la vereda del hospital. No es por eso. Uh-huh. A mí lo que me sanciona es porque en estos volantes y en el ámbito de médicos municipales, el doctor Lombardo trata de dividirnos, de fragmentarnos, de sugerir que yo estoy motivando, llenándole la cabeza, en fin, usando cualquier argumento para llevar adelante su política. Y lo que se ha encontrado es un frente cerrado donde justamente no se aceptan esos argumentos, sino la posibilidad de disentir críticamente toda libertad para el progreso social. Ricardo Zambrano, médico del Hospital Santo Yán, le agradecemos mucho esta comunicación con la tribu. Me parece una cosa más para el público. Sí. Yo soy el médico responsable con la doctora Grigliani de los reimplantes del Santo Yán. Esos reimplantes que tanto éxito tuvieron hace tiempo, de piernas, brazos, de accidentados, obreros, etcétera. Y he sido condecorado en el año 94 por el Consejo Deliberante en un diploma y medalla que nos entregó nuestro equipo, cada uno de nosotros, el doctor Lombardo. Y realmente es penoso que por los avatares de los intereses de esta política miserable que sigue, olviden que quien ha dado todo su esfuerzo y su sangre desde la vuelta del exilio, el año 94, donde yo estuve en Francia del 77 al 84, tenga que soportar esta humillación cuando, como insisto, le he dado todo a mi país, a mi patria y a los ciudadanos para, en fin, para orgullo de nacional e internacional en el campo que yo ejerzo. Muchas gracias, Zambrano. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. La sal y la pimienta, este disco así medio con... digo, con Sebastián Pérez Bruzzo, que es el presidente del Centro Estudiante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián? Hola. Se fue Sebastián, pero qué desgracia. Y yo quería leer el comunicado de prensa, y es medio complicado, porque está escrito todo como de corrido. Dice lo siguiente: a raíz de la decisión tomada en el Consejo Directivo de la Facultad por los consejeros de claustro de docentes y claustro de graduados, de dar curso al proyecto de resolución sobre regularidad basado en un expediente del año 1990, que es tiene el número del Consejo Superior, y presentado por el secretario académico, doctor Juan Carlos Viegas, el tratamiento de la Comisión de Enseñanza, al no dar lugar al reclamo de los consejeros del claustro estudiantil ni a 5.000 alumnos representados por sus firmas en un petitorio a tal efecto, y tampoco, estamos ahora, lo tenemos en comunicación. ¿Sabés que estuve leyendo el comunicado de prensa? Sebastián, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, no entiendo bien. ¿Qué pasó? ¿Tomaron la facultad por qué? Mira, en realidad se toma por lo siguiente. Anoche el consejo directivo en la sesión, los consejeros docentes y graduados aprobaron el tratamiento de un proyecto de regularidad sobre el caso estudiantil. Nosotros en ese mismo momento lo que planteamos fue que no se trata de sistema de regularidad, más teniendo en cuenta que misma la Universidad de Buenos Aires dice que no se puede implementar un sistema de regularidad sobre los estudiantes cuando no ha implementado un control sobre los docentes previo, pues yo sería algo bastante injusto. Muchas de las cosas por las cuales nosotros no aprobamos una materia es justamente por el bajo nivel académico de los profesores. Entonces, la facultad está tomada en este momento porque se implementó o se intenta implementar un plan de regularidad. ¿En qué consiste? Se intenta implementar un plan de regularidad que, como primera medida, hace que tenga 4 materias en un año. ¿4 materias por año, claro. Acá el régimen de cursada hace que curse 6 materias por año. En realidad, por un problema presupuestario, no tenemos una capacidad para todos los estudiantes. Entonces, sí. ¿Sabes qué? No te llegan todas las materias que vos quieras cursar. En algunos casos hay chicos que cursan 4 materias por año, con lo cual tenés que tener un 100% de perfección en tu rendimiento académico. Claro. Y aparte no puedes tener más del 33% de los bochazos. Claro. Bochazos llamamos, ¿no?, cuando te va mal una materia. Lógico. ¿Y en el resto de la universidad cómo es este régimen? Mira, en realidad lo que sucede es que la Universidad de Buenos Aires plantea que hay un margen en el cual cada facultad tiene que sesionar y poner su propio régimen de regularidad. Ese margen tiene dentro del máximo está justamente el proyecto que presenta Viga, que es 4 materias por año. Claro. A esto le sumamos que la Facultad de Ciencias Económicas es la facultad que más estudiantes trabajan, el 80% de los estudiantes son trabajadores. Claro. Esta medida lo único que haría entonces sería que el 40% de los estudiantes quedemos afuera de los cursos. Sin duda. ¿Esta es la única razón por la cual se hizo la toma de la facultad o hay alguna otra razón más? No, hay otro motivo que, digamos, en este caso pasa un poco al segundo plano, que es el tema del cambio del sistema de notas de los estudiantes. El cambio del sistema de notas. Ajá. Actualmente nosotros somos evaluados con un 4 para aprobar el parcial. Sí. Ese 4 representa un 60% del parcial. ¿Qué es lo que quieren hacer las autoridades de la facultad ahora? Poner 7 para aprobar, entre 4 y 7 que vayas a un final y menos de 4 que repruebes la materia. ¿Y pero esto quién lo está proponiendo? ¿Quién es uno que lo propone? El secretario académico de la facultad. ¿Y con qué objeto? más allá de dejar gente afuera. Mirá, son dos cosas que de fondo van unidos, pero en primera instancia realmente hay que separarlos. El tema de las notas, nosotros no tenemos ningún tipo de posición tomada, porque lo que planteamos nosotros es que lo que necesitamos es discutirlo. Esto se trató el martes pasado en Consejo Directivo de la Comisión de Enseñanza, fue aprobado y pasó directo al tratamiento de Consejo. Nosotros esto nos perjudica bastante porque no podemos plantearlo a los estudiantes. Y evidentemente la medida que trata con el tema de regularidad de implementar el secretario académico es sacar gente de los cursos. Eso es lo único que lograría con esa medida. O sea que la facultad en este momento económica es un despelote, porque está todo el mundo sacado con estas dos medidas. Mirá, en realidad sí, el tema de regularidad lo molestó mucho, nos puso muy contentos que recibimos el apoyo de profesores, cosa que nos pareció muy extraño. Muchísimos profesores están totalmente de acuerdo con esta medida, nos apoyan, nos dan aliento y hablan bien de nosotros en el curso. Esto hay que recordar que fue una toma hecha por todas las agrupaciones, si bien el martes pasado de la Alianza encabezamos la junta de firmas, juntamos más de 3.000 firmas para presentar al Consejo, eso hizo que reculen un poco los proyectos que tenían programados, tenían una serie de proyectos más serios. Eso nosotros lo logramos hacer porque unificamos a todo el movimiento estudiantil. Y hoy convocamos una asamblea a las 5:30 de la tarde para hacer en la puerta de la facultad, a la cual están invitados todos los estudiantes de la facultad, obviamente. Hoy a las 5:30 de la tarde. 7:30 de la tarde van a venir todos los estudiantes acá a una asamblea. ¿Ahí se resuelve si sigue la toma o si se levanta? Mira, la facultad en la asamblea de anoche lo que decidimos fue seguir con la toma hasta el sábado a las 7:00 de la tarde y el lunes a primera hora rever la posición. Ajá. En el medio de lo que planteamos fue hacer una asamblea hoy, porque ayer fue todo último, a partir de las 9:00 de la noche fue todo el tratamiento que se le dio a eso. Claro. Y bueno, para ser un poco más participativo a los estudiantes, además, lo bueno es que te encontrás con opiniones un poco diversas en este tema, ¿no? Hay chicos que te plantean que es buena una regularidad, hay chicos que te plantean que es mala, y bueno, el debate siempre creemos que es lo más sano para nosotros, nos ayuda a mantenernos vivos. No, la regularidad es buena, O sea, es más, uno podría pedir que el Estado pague una beca a los estudiantes para que no tengan que trabajar y poder aprobar las 6 materias anuales, ¿no es cierto? Claro, o sea, que nadie está en contra de la regularidad. El problema es lo mínimo que uno puede cursar, si no es un delirio. Claro, en realidad nosotros estamos en desacuerdo con la regularidad por el solo hecho de que no soluciona nada. Digamos, ahí vos la tenés que analizar de 2 puntos la regularidad. Primero, ¿qué es lo que se quiere lograr? Que el alumno tenga que estudiar mejor, más, que se ponga más responsable. Yo creo que no pasa por implementar un sistema de regularidad. Me parece que pasa por justamente todo lo contrario. Poner profesores que tengan la cancha, por así decirlo, de pararse dentro de un curso e incentivar a los estudiantes a estudiar. Esa es una realidad. El otro tema es que en esta facultad, 63.000 estudiantes, vas a encontrar una gama muy amplia de estudiantes. Hay gente que viene acá por el simple hecho de pasar un tiempo con gente, por venir hasta hablar con chicas, o hasta justificar días de trabajo, como he escuchado gente decir por ahí. Y por otro lado, tenés chicos que vienen realmente con una intención seria de estudiar y se encuentran perjudicados porque esa persona que no viene a estudiar la facultad le está quitando el lugar en el curso. Pero el tema pasa de fondo, es... Realmente la facultad está con un ahorro presupuestario muy grande en la Universidad de Buenos Aires. Eso hace que los cursos estén superpoblados. Entonces sucede que las autoridades, para mejorar eso, quieren sacar a los chicos de los... Es decir, es preocupante la gente que va nada más que a levantarse chicas, y es preocupante también la gente que va nada más que a estudiar. Sí, no entiendo lo de las chicas que van a estudiar. No, porque en la universidad, teóricamente, ¿sí? Se tienen que juntar todo, digamos, no solamente estudiar, sino aparte conversar con gente, conocer otro tipo de gente, discutir, sí. Cosa que hoy por hoy en la universidad tampoco se está haciendo demasiado, porque si con este régimen de regularidad, por un lado, de estas características, más las presiones laborales que tienen los estudiantes, digamos, tiene que hacer es leer los textos que les dan los profesores y remitirse exclusivamente a eso. Exacto. Sí, mira, la verdad que hiciste un punto muy importante. Acá la juventud está bastante golpeada. Y nosotros como movimiento estudiantil nos encontramos bastante sorprendidos porque en cierta forma no nos dan el apoyo que nos gustaría tener. A veces 6.000 firmas no solo alcanzan. Por suerte ayer llenamos un consejo directivo, pusimos toda la presión de los estudiantes y mismo en la asamblea, que obviamente están participando todas las agrupaciones y que tienen un perfil ideológico político claro. Pero se presentaron estudiantes independientes y se pararon arriba de la mesa y gritaban: yo me quiero recibir porque tengo 33 años, tengo el número de registro 128.000, realmente es muy viejo. Sí. Ya, y mis hijas me pidieron que tenga un título y yo lo voy a hacer por ellas, no puede ser que me quieran dejar afuera de la facultad. Claro. Además, tres posiciones muy encontradas que realmente es muy bueno porque hace que la gente empiece a entender qué quiere ser la regularidad. A veces yo me siento como un chico que trabaja 5 horas en un estudio contable y para él eso es laburar. Pero hay mucha gente que no está en esas condiciones. Hay gente que tiene que lograr 2 horas por día, bancar una familia, no tiene guita para comprar los apuntes, porque yo como presidente del centro recibo millones de cartas de chicos del interior que vienen, laburan por 300 mangos, viven en un hospedaje y no tienen plata para comprarse los apuntes. Nos becamos y los ayudamos. Entonces son realidades que a veces el chico que trabaja de saco y corbata en un banco no lo entiende. Claro. Y es bueno porque nos acerca a la persona. No, sin duda. Cada uno mira el mundo desde su ombligo. Claro, pero entonces está cerca. Porque hoy estuve debatiendo, o sea, a la mañana tuvimos una suerte de reunión informativa bastante amplia, había como 500 estudiantes reunidos a la puerta. Y bueno, le comentamos cómo iba la situación. Y hay gente que estaba disconforme con la toma de la facultad. Pasó que cuando terminamos de hablar, bajamos y nos pusimos a con esa gente. Y terminé entendiendo qué quiere decir la regularidad, qué quiere decir trabajar en la Argentina hoy, claro. ¿Verdad? 1998. Claro. Lo empezaron a entender y se fueron con otro concepto. Y es bueno, porque esa gente hoy viene a la asamblea, viene con ganas de participar, entiende qué es lo que está pasando y apoya el movimiento estudiantil. Realmente, para mí, lo que estamos haciendo es un logro bastante amplio. Sebastián Pérez Bruso, presidente del Centro Estudiante de Económica, te agradecemos este contacto con la tribu. No, por favor, Damián, te mando un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao. Ocho para las 9. George Michael, fight, como el abogado, como el juez. fútbol, volvemos al deporte aquí en Malas Lenguas. Sí, y estamos comunicados con Horacio Roncagliolo, dirigente de River Plate. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Te quería preguntar en primer término, ¿qué le pareció a usted la nota de perfil que salió el martes, si la leyó, sobre la relación de los dirigentes de River con los Barra Bravas? Es una nota, diría yo, tipo testimonio, porque no solamente expresa sus pensamientos y el artículo periodista, sino que también da contundentes elementos de prueba. Ajá. Yo también reconozco como verdaderos, porque los he vivido dentro del club también, ¿no? Sí. Realmente una nota muy, muy buena, no con sería o con habría o con podría ser, sino con hechos y con pruebas realmente contundentes. Y al respecto de esto, ¿qué le parece de cómo tendría que actuar la actual dirigencia del club? La actual o el oficialismo. Fundamentalmente dejar de ser cómplice ante este fallo histórico del juez Perrotta, que a mí me da la esperanza de volver a creer en esta justicia tan vapuleada en la Argentina. Creo que los dirigentes del fútbol creyeron que podían tomar de estúpidos al juez y se encontraron con un magistrado que no se dejó presionar. Pero también acá tiene que venir otro paso, que es terminar con la complicidad de los dirigentes del fútbol argentino, que son los que han amamantado, han hecho crecer a este monstruo de mil cabezas y que ahora no se lo pueden sacar de encima. Terminar con las entradas de favor. En mi club, en alguna reunión de comisión directiva, se aprobaron 500 entradas a la Barra Brava por partido. Yo perdí esa votación por 24 votos a favor y un voto en contra. Se han pagado pasajes, se les ha dado todo el apoyo logístico, se los ve en el club, conviven con la dirigencia, conviven con los socios. Entonces los dirigentes no pueden ser hipócritas, lavarse las manos y decir ahora que ellos son los verdaderos aladíes de la lucha contra la violencia, cuando ellos mismos la han generado y han colaborado para que todo esto quede instalado en el fútbol argentino. Y ahora, aunque sea individualmente, ¿no se puede hacer una presentación ante la justicia al ver todos estos casos dentro del club? Mire, hay un hecho jurídico y judicial que se va a producir en los próximos días, donde buena parte de la dirigencia de River, ajá, y algunos ex dirigentes, incluyéndome a mí también, vamos a tener que ir a declarar ante el juez Navascués en Lomas de Zamora, por el homicidio de Cristian Rusulis, que es una causa que está defendiendo actualmente el doctor Marcelo Parrilli. Y bueno, y ahí cada uno tendrá que decir su verdad y aportar pruebas para decir que fue o no cómplice o partícipe de los hechos violentos de la Barra Brava de River. Yo sé que van a declarar, están citados Daviche, Perillo, Pintado, Grosso, Traversone y quien les habla. Y esa es una causa que yo creo que viene bastante complicada para los dirigentes, porque mi opinión es que de aquí en más falta ahora el procesamiento de algún dirigente del fútbol argentino. Ajá. Si no, creo que esta violencia no se termine. ¿Y usted cree que en el caso puntual de River hay dirigentes implicados directamente? Yo no tengo ninguna duda y le doy los nombres. En función de sus cargos y sus responsabilidades, sí, tanto Alfredo Daviche como David Pintado son cómplices y responsables de la Barra Brava de River. No tengo ninguna duda de eso, lo vengo afirmando, ratificando, y esto mismo lo voy a decir adelante la justicia. Ajá. ¿Y usted tendría pruebas como para presentarle al juez al respecto? Están las actas de comisión directiva cuando se votaron las 500 entradas a favor, están los micros que le pagaron para los violentos, están los hechos de violencia que sucedieron adentro del club, está el conocimiento personal de los dirigentes con los Barra Bravas, que los Barra Bravas pululan por el club, toman café en la confitería, pero también frecuentan los despachos de los dirigentes en el primer piso de la administración del club. Bueno, gracias, Roncagliolo, le agradezco mucho la comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes. Agenda, cultura, deporte, política, entrevista, Sanata, Palo y... Con respecto al presupuesto global. El porcentaje creo que es alrededor del 25-24%. Ah, es alto. Sí, sí, sí. Por eso el monto, además del sistema educativo de la ciudad, también es muy alto, ¿no? Es muy importante. Lo que habrá que ver es no solamente cómo se destinan para el 99 este porcentaje y estos montos para educación. Creo que el sistema educativo necesita, como todo sistema, cambios. Y creo que hay formas de ver de qué manera, inclusive en la parte de superestructura del sistema, ¿no? Uh-huh. Sí, hay que achicar gastos, pero de ninguna manera que se plantee que la única forma de reajustar, digamos, o de ver cómo está el presupuesto, si está bien o mal utilizado, que se tome siempre como medida de qué manera se ajustan los trabajadores. Desde ahí es donde no estamos dispuestos a que esto avance y, bueno, la discusión también van a ser esos temas, ¿no? Bueno, Delia Bisutti, legisladora porteña, le agradecemos esta comunicación con Malas Lenguas por FM La Tribu. Nada, cuéntale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Claro, uno pone este tema en la mañana, ¿no? Está 8:22. La temperatura 11.1, 91% de la humedad de este es Eric Clapton y el tema se llama Cocaine. Responsabilidades, ¿no? Cuando uno habla del efecto, en definitiva, habla desde la distancia y está asignando culpas a otros y protegiendo sus responsabilidades. Lo que pasa tiene que ver con la violenta transformación que tuvo el capitalismo mundial en estos últimos 20 años, en donde efectivamente, a favor o en contra, vivimos en un mundo, usemos el nombre que todos le dan, globalizado, en donde hay una masa inmensa de dinero, inmensa. Para que te des una idea, la cantidad de recursos financieros, ¿sí? Ponele, en un año crece 10 veces, la cantidad de bienes producidos crece 2. Es decir, acá hay una cantidad de capital financiero que gira como una gran bola que crece sobre sí mismo. Sí. Y no tiene relación directa con lo que sucede en la cantidad de bienes que se producen. Y esa inmensa cantidad de dinero, en el marco de una revolución tecnológica que te permite, sin necesidad de movilizarte físicamente, poder moverte por el mundo a través de una tecla de computador. ¿Sí? Esa misma inmensa cantidad de dinero lo que busca es ganancia líquida y rápida. ¿Sí? Si a eso le agregas que hay una buena cantidad de países que son incapaces de generar los ahorros suficientes para afrontar sus niveles de vida, por ejemplo la Argentina, Brasil, los llamados países emergentes, que como están en la edad del crecimiento necesitan que los amamanten, ¿sí? Entonces no son capaces de generar todos los recursos. Y entonces en vez de traer buenas inversiones, también se le viene la mala leche, ¿sí? Porque entran los tipos que son los timbas, ¿sí? Claro. No vienen a decir, bueno, yo vengo a hacer una represa. Está bien, bienvenido sea el tipo que tenga una inversión. Salgamos a buscar todas las inversiones del mundo, ¿sí? Pero este tipo viene el de la represa, pero atrás del tipo de la represa viene el que dice, yo en 2 días me la quiero hacer toda. ¿Sí? Esos tipos apenas distinguen algún síntoma que puede perjudicar su posición, son un dominó, grita claro. uno y salen todos. Claro. Vos ten en cuenta que estaba anunciado, y de hecho va a suceder para hoy, la reunión del Comité de la Reserva Federal Norteamericana, en donde se supone, o se venía discutiendo, que Alan Greenspan iba a aumentar las tasas de interés en Estados Unidos, ¿sí? Previendo una posible tensión inflacionaria en la economía norteamericana, ¿sí? Esto que parece técnico tiene mucho que ver, porque si vos sos un inversor que te van a pagar un X% en la Argentina y escuchás por la radio que Alan Greenspan te va a pagar ahora un poco más en los Estados Unidos, ¿no es más seguro prestarle la guita a los Estados Unidos? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces, si vos tenés que... Esto es toda una cosa que una cosa se va uniendo a la otra. Si hay rumor de que sube la tasa en Estados Unidos, entonces la diferencia de tasa que me paga la Argentina ya es menor. Claro. El propio rumor que hace que caiga la cotización de las bolsas y los títulos argentinos, por lo cual la diferencia se achica aún más. Uh-huh. Si se achica aún más, el segundo quiere sacar la plata también. Eso la hace achicar de nuevo. Y estos países no tienen una fortaleza económica de por sí que haga que el inversor diga, no, igual me la van a devolver, ¿sí? Igual la tienen re clara. Son capitales que ante el menor temor se los toman. Cristalizan su ganancia porque la plata no está puesta.